tanta oscuridad me ha traído tu luz. Demonio disfrazado con piel de ángel, sabes ocultar a la auténtica tú. Y en eso dudo que haya quien te gane. Tú fingiste amor y yo me lo creí, y así te di mi vida, te di todo. Hoy sé que es verdad lo que suelen decir, no todo lo que brilla es siempre oro. Me equivoqué contigo, me equivoqué. Aparentas una cosa y eres otra, y mentira es lo que sale de tu boca. Y yo lo creí, yo lo creí, y yo lo creí. Me equivoqué contigo, me equivoqué. Yo me lo creí, y así te di mi vida, te di todo. Hoy sé que es verdad lo que suelen decir, no todo lo que brilla es siempre oro. Me equivoqué contigo, me equivoqué.